Y con Sweep the Leg Johnny llegamos al final del cuarto set, cuarto y penúltimo set. Ya ahora vamos a empezar el último set del programa. Y esta vez van a ser cuatro canciones. Y vamos a cerrar el programa con el tema Nephicide de la banda del dúo Jogger. Es un tema que tiene muchas sorpresas, así que les recomendaría que presten mucha atención. Los va a llevar por muchos lados. Y de hecho me hubiera gustado que haya un poco más de sol en a esta hora, porque empataría muy bien con el videoclip, que también tiene esa carga medio climática. Antes de Nephicide vamos a escuchar a la banda The Fall of Troy con su tema Mouths Like Sidewinder Missiles. Este tema es del disco Doppelganger del 2005 y creo que, si mi memoria no falla, fue el primer tema que escuché de la banda y me encantó instantáneamente, ¿no? De hecho, todavía siento escalofríos cuando veo el comercial donde promocionan ese disco de Fall of Troy junto a otro disco de Circa Survive, ¿no? Y lo venden de una forma como que es the groundbreaking álbum y todo el asunto, y creo que es muy emocionante imaginarse en esa época presenciar el lanzamiento de ese disco, incluso ir a los conciertos en vivo, pero bueno, son cosas que uno queda pensando cómo habrían sido, ¿no? De hecho, estos enlaces o todos los videoclips que estoy mencionando van a estar disponibles en la descripción del programa, en la repetición que va a estar a través de Mixcloud. Y luego, bueno, antes de ese tema vamos a escuchar a la banda nacional Fiesta Bizarra con su tema Arequipa. Esto viene del disco Sadness, Sorrow, Imagination del 2015. Fiesta Bizarra dio su último concierto en febrero del año pasado en el Festival Bizarro, que justo era la reunión de la banda Almirante Akbar, y anunciaron que ya era como que su última presentación en vivo. Sin embargo, con todo este tema de la pandemia han empezado a aparecer en algunos shows virtuales. Entonces, si pueden, síganlos en redes sociales para que estén atentos a qué otra presentación tienen. Y escuchen el Sadness, Sorrow, Imagination, porque es un EP muy bueno, muy bueno. Lamentablemente uno lo escucha un poco tarde, ¿no? Pero creo que es una real joya. Y para empezar este último set vamos a escuchar a la banda The Garden con su tema A Struggle, que pertenece al disco Kiss My Super Bowl Ring de este año. Este videoclip salió hace 4 días, 4 o 5 días, y lo vi, quedé encantado con el videoclip, quedé encantado con la banda, el disco, y me di cuenta luego que sí había escuchado a The Garden en dos ocasiones, pero a veces por el tema de lo volátil que puede ser escuchar música en Spotify, uno guarda las canciones y no profundiza, ¿no? En algunos casos. Pero qué bestia, es todo un viaje escuchar a The Garden, y creo que es una buena apertura para este último set, y de hecho fue lo que más o menos le dio forma a todas las canciones que han estado o que escogí para esta primera edición de Buque 13 Radio. Escuchen The Garden, por favor. Todos los discos que puedan, vean las presentaciones, vean los clips y canten por más difícil que pueda ser. Entonces, con esto terminamos esta primera edición. Les recuerdo que pueden visitarnos en redes sociales como @buque13 en Facebook, Twitter e Instagram, y ver todo el contenido que tenemos para ustedes en buque13.com. Como les dije, la repetición de esta transmisión va a estar disponible en Mixcloud en el caso de que alguna canción quede censurada por derechos de autor. Así que nada, los espero el próximo sábado a eso de las 3 de la tarde, un poco más, un poco menos, para la segunda edición de Buque 13 Radio. Soy Gonzalo Rojas, muchísimas gracias por acompañarme hasta esta parte del programa. Chau.